COVID mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. O bueno, no, todavía no sé si están de noche, ¿no? Todavía es de día. No, es de día. Ahora es de Pero día. Ya son más de las 20 horas y empezamos nuestro primer programa en el piso de este año, de esta saga 2013. Sí, sí, sí, es el 7 de enero. Exacto. Nuestro primer programa, esperemos después de 15 días que los hemos abandonado. No, no los abandonamos, les dejamos música, que les haya gustado, un montón de saludos. Que les haya gustado los temas que pasamos, que hayan descansado de nosotros. Lo que yo espero es que nos acordemos de cómo hacerlo. Esto será como tantas otras cosas que dicen, una vez que lo aprendés ya no te olvidás. Como andar en bicicleta, por ejemplo. Por ejemplo, ¿será así? Seguro, sí, sí, seguro. Y bueno, para no perder la costumbre, saludamos también a nuestros compañeros que están operando en la AM690, Daniel, que está reemplazando a Martín Valenzuela, que seguro está con unos días tomándose sus merecidas vacaciones. Y aquí en la retaguardia lo tenemos a Adrián, operando en www.laretaguardia.com.ar, y en un ratito seguramente va a estar Fernando Tevele también con nosotros. Así es. Con Adrián, ¿no? Y esperamos, hoy, si no se quedó dormido. Y hoy tenemos, estamos esperando a una visita, ¿no? Que nos van a venir Exacto, a acá en, acompañar. En el piso va a estar el licenciado Aldo Pagliari, él es psicólogo. Estuvo algunas veces en nuestro programa porque él dirige el CESAC 20, el Centro de Salud 20, y por distintas razones, contándonos cómo se formó este centro de salud, y después por algunas dificultades que aparecieron dentro del gobierno de la ciudad, en donde después de muchos años de dirigir el centro no le permitían presentarse al concurso justamente para validar el cargo. ¿En el gobierno de la ciudad problemas con la salud? No, no sé. Bueno. Sí sé que también tenemos problemas en la salud en la provincia de Buenos Aires y también vamos a tratar de conversar con un médico, un médico del Hospital Santa Marina del partido Esteban Echeverría, que fue cesanteado, como nos tienen acostumbrado muchos lugares de trabajo, el último día del año como regalito de fin de año. El doctor se llama Miguel Molina. Miguel Molina es médico terapista y bueno, vamos a tratar de también en el curso del programa tener una conversación con él para que nos cuente cuál es el problema que hay. Y acá me avisan allá, por mensajito, que ya el licenciado Aldo Pagliari está en la puerta. Ah, bueno. Está en la puerta de la radio, así que ya le vamos a abrir. Muy bien, ahora vamos a abrir. Bueno, entonces nosotros lo que podemos ir, ya vamos a una cortinita y volvemos. Muy bien. Oíd mortales. Muy bien, entonces estamos justamente esperando ahora que está entrando el licenciado Aldo Pagliari. Yo les puedo ir contando algo como para adelantarles, una novedad que me llegó y que me parece interesante que todos los que están escuchando lo sepan, es que se abrió concurso público de ingreso a residencias 2013 para una residencia postbásica interdisciplinaria en gerontología. Coordinan esta residencia Alejandro Burlando Páez y Paula Vicente. Es una residencia posbásica interdisciplinaria en gerontología que tiene por objetivo formar profesionales para el abordaje interdisciplinario de cuestiones ligadas a la vejez, el envejecimiento y la atención en salud de los adultos mayores. La residencia posbásica es, digamos, está habilitada para las carreras de medicina, terapia ocupacional, fonobiología, Educación para la Salud, Salud Mental, Epidemiología, Psicopedagogía y Enfermería. Quienes se interesen en la posibilidad de poder hacer esta residencia posbásica, o sea que primero tienen que haber cursado la residencia de su carrera, pueden hacerlo a través de la página del Gobierno de la Ciudad, que es www.buenosaires.gov.ar, en el área de salud, y cualquier cosa, si no, nos escriben y nosotros le damos la información necesaria. Nosotros lo comentamos con cierto énfasis porque es la primera vez que en esta residencia interdisciplinaria se acepta que los fonoaudiólogos también puedan ingresar en el año 2013. Licenciado Aldo Pagliari, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, bueno. ¿Qué tal, Aldo? Muy bien, gracias. Muchas gracias por... Aquí ya está, ya lo tenemos. Por estar aquí. Comentábamos que en muchas ocasiones estuviste en nuestro programa, ya sea contándonos qué es el centro, qué es un centro de salud, cómo se había formado el Centro de Salud 20, a partir de dónde había salido el centro, de todas las actividades que hacían y de también algunas cuestiones puntuales de algunos problemitas que surgen en el gobierno de la ciudad con esto de que hace tantos años que vos estás dirigiendo el centro y bueno, parece que no lo pueden terminar de redondear. Así que bueno, te hemos tenido en distintas ocasiones, pero es la primera vez que estás en el piso. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y hoy tenemos distintos motivos por el cual conversar con el licenciado Aldo Pagliari, ¿no, Luis? Sí, porque tenemos al doctor, al licenciado en la otra faceta, que es la gremial, ¿no? O sea, ustedes están por participar en una elección de lo que sería la Federación de Profesionales No Médicos de aquí del Gobierno de la Ciudad, ¿es así? Sí, es así, efectivamente, es la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad. ¿Que involucra? 14 asociaciones, que justamente como, por ejemplo, bueno, la mía es la de psicólogos, pero bueno, después están justamente fonoaudiólogos, kinesiólogos, licenciados en enfermería, obstétricas, Sí, todas las ramas de los no médicos. ¿Y cómo es el tema de estas elecciones? ¿Cuándo son? Las elecciones son el día 15 de ahora de enero. ¿Y votan todos los afiliados a las distintas asociaciones? No. Como es una entidad de segundo grado, votan delegados congresales, digamos, de cada asociación. Ajá. Cada una proporcionalmente por la cantidad de asociados que tiene, tiene justamente una cantidad de congresales y entonces ese congreso es el que define quién, o sea, una elección indirecta. Exactamente. Como antes del 94 se hacía para elegir el presidente de la nación. De alguna manera, claro. Con proporcionalidad de acuerdo a los distritos. Ustedes es proporcionalidad de acuerdo a las especialidades. Claro. ¿Vos decís, Luis, que habría que hacerlo de otra forma? Digo, te conozco, mascarita. No, el tema es que no es fácil. Bueno, al ser una asociación de segundo grado es más o menos como se eligen también los miembros de la CGT, que es cada gremio elige, cuando hay elecciones en su gremio, además de elegir sus comisiones directivas, eligen representantes delegados al confederal de la CGT y a la para elegir también. En realidad sería, en mi opinión, por ahí interesante que sea elección directa, ¿no? Que cada uno pudiera votar a sus representantes. Claro que ahí también está la desigualdad en cuanto a la cantidad de profesionales que puede haber cada especialidad, que eso a veces puede hacer que... Pero siempre hay algún mecanismo. Me parece a mí, no sé ustedes qué opinan, yo no me meto. Es todo un tema, es todo un tema, me parece que justamente no es por ahí hoy el tema predominante. Pero sí, este es un tema que se prometió una reforma de estatuto en la elección anterior, que bueno, nunca se llevó adelante, digamos, ¿no? Sí. Pero sí es un tema prioritario todo lo que tiene que ver con la democratización sindical, ¿no? La democratización sindical y la democratización del sistema de salud en general. Esto, claro, es por las dos cosas que... Porque los delegados a este congreso que ustedes eligen a su vez estas listas en sus asociaciones, tienen la posibilidad de que los afiliados los elijan a esos delegados o los eligen sus comisiones directivas. Se entiende, ¿no? Más o menos. Perfectamente. Pasan un poco las dos cosas, digamos. No. Hay lugares donde esto ocurre y ocurren las dos cosas. Una cosa lo que dice el estatuto, otra cosa lo que muchas veces pasa. Yo decía justamente que son como dos caras de la misma moneda, esta cuestión de trabajar por la salud pública de alguna forma, donde para garantizar justamente, bueno, la accesibilidad al sistema de salud, que el sistema de salud responda a las necesidades de la población, de alguna manera también tenemos que trabajar justamente por la democracia interna del sistema en todos sus ámbitos. Uno de sus ámbitos es el gremial, y otro es el que citaba Cristina hace un rato, que fue por el que estuvimos trabajando fuerte hace un par de años, que bueno, la posibilidad de que puedan acceder a los cargos de conducción todos los profesionales están incluidos dentro de la carrera profesional hospitalaria. Claro, claro. Sí, sí, que sea más participativo y más democrático. Más horizontal. Seguro, sí, sí, eso. Sí, bueno, estas cosas que siempre decimos, ¿no? Pareciera sí, que tienes que tener título de médico solamente para que te habiliten a hacer ciertas cuestiones, como si los otros profesionales de la salud no fueran parte del mismo equipo y pudieran también hacerlo. Sí. Es más, está demostrado que pueden hacerlo, porque en tu caso vos estuviste no sé cuántos años haciéndolo. O sea, si no fueras capaz, no lo hubieras podido hacer. Y lo estás haciendo. Y lo seguís haciendo. Y aparte con distintas gestiones de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, o sea que mucha objeción no hubo. Distintas gestiones de gobierno y muchísimas gestiones ministeriales, digamos. Claro, claro, por eso, sí, seguro, seguro. No. Bueno, pero ahí nos convocan las elecciones del 15 de enero. ¿Y cuántas listas se presentan? Dos listas se presentan. Dos listas. Ahora, esas listas sí se eligen o se conforman de acuerdo a cada uno con su similitud de ideas y de posturas. Claro, las listas para conformar. Son cerradas. La lista, claro, para conformarla solo hay que ser asociado con cierta antigüedad a las asociaciones, nada más que eso. Claro, claro, claro. Y van dos. ¿Y ustedes son? ¿Tienen nombre, número? Celeste y Blanca. Celeste y Blanca, muy bien. ¿Y vos vas de candidato? De secretario gremial. De secretario gremial, muy bien. Y una pregunta, ¿qué es un secretario gremial? ¿Qué hace? Esto, ¿qué por ocupa? Ejemplo, venir acá a contar estas problemáticas. El secretario gremial se ocupa de las relaciones justamente con, por ejemplo, todos los delegados internos, con las otras asociaciones, y bueno, también el tema de paritarias, digamos. Todas esas funciones justamente están, es un puesto, como todos los de la lista, son puestos muy importantes. Justamente nosotros nos planteamos, la lista tiene 28 personas, y bueno, nos planteamos que las 28 personas participen efectivamente y abrir la participación, porque entendemos que en la forma de abrir la participación pasan dos cosas. Una, se produce mucho más, esto enriquece a las asociaciones y a la federación en particular, y a la vez, abriendo el juego, necesariamente se va empoderando cada representante y esto hacia la democracia interna también. Y en la lista se supone que se intenta que estén la mayor cantidad de especialidades representadas, ¿no? Sí, porque nosotros de las 14 asociaciones tenemos representantes de 11 asociaciones. Claro. Está bien. Y las mayoritarias en cuanto a cantidad de personal, ¿cuáles serían? Me imagino, psicólogo, enfermero. Claro, psicólogos, ¿no? la que hoy tiene mayor cantidad de representantes, puede tener mayor cantidad de asociados, y bueno, y después los licenciados en enfermería. O sea, no involucra a todos los enfermeros, sino como la federación agrupa lo que son los profesionales universitarios. Claro. Y entonces, en este caso, es a los que son licenciados en enfermería. Sí, una carrera que es relativamente nueva, la de licenciatura en enfermería. Y Bueno, y dentro de eso, justamente los estatutos de la federación habla de defender a todos sus asociados, justamente. Sus asociados son las profesiones de profesionales asociaciones de profesionales universitarios, y también dentro de los distintos escalafones, porque hay dentro del gobierno de la ciudad distintas formas de, bueno, esto, distintos escalafones y distintas formas de empleo, ¿no? Sean residentes, contratados, de gente de planta, bueno, nos involucra defender a todos ellos. Y ahí en la estructura de los hospitales públicos de la ciudad, los profesionales que tienen cargo en todos los hospitales están escalafonados de la misma forma, digamos, para ser clarito en cuanto a lo que quiero decir, el que cumple una misma tarea en distintos hospitales, ¿a igual trabajo, igual salario o no? Si cumple, sí, si tiene el mismo cargo, sí, dentro de salud, sí. De todas maneras, esto es una federación de profesionales universitarios del gobierno de la ciudad, o sea que sí. Si bien es más fuerte en salud, abarca todo lo que es el gobierno de la ciudad. Y entonces pasa en el gobierno de la ciudad que hay, como dentro de los distintos escalafones, hay distintos salarios, ¿no? Pero bueno, esto es parte de las discusiones a largo plazo que tenemos que dar. Claro. Y algo histórico, si bien yo no tengo mucha antigüedad en este tema de estar en federación y en la parte gremial, es, todos dicen, de lo histórico de este fenómeno de que hubiera dos listas. ¿Nunca hubo dos listas? ¿Eso es cierto? ¿No es así? Tengo entendido que no. Yo nunca participé así en los consejos directivos. Sí participo hace muchos años, soy delegado de mi asociación y como tal participo de lo que es justamente la conformación de los de los CAP, que se llama, que son los centros que nuclean en cada hospital a los miembros de la federación, digamos. Ajá. Entonces, bueno, desde que se conformaron, tanto los delegados de mi asociación como el CAP de mi hospital, yo represento a los mismos, ¿no? O sea que siempre he tenido así esa participación. Nunca he estado efectivamente en el Consejo de Federación, digamos. Y en este caso, al haber, digamos, por primera vez una segunda lista, porque ustedes no son la lista que representan a la oficial que está en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que los motivó? ¿Qué diferencia ustedes ven que es necesario tener presencia para lo que ustedes proponen? Sí, primero, no es algo que por ahí efectivamente lo produjimos nosotros a esto, porque, sino que, fíjese que es muy rara la fecha en que estamos votando, ¿no? El 15 de enero. Sí. Se llega a esta fecha porque en algún momento casi podríamos decir que la cuestión interna llegó a tal punto que casi estalló, digamos, ¿no? Entonces, en vez de para buscarle alguna forma de solución, la presidenta dijo, bueno, llamo a elecciones. Los tiempos hacen que, bueno, mientras se llama, hay tiempos de conformar el Congreso, la Junta Electoral, etcétera, llegamos a la votación el 15 de enero. ¿Por qué eran tantas diferencias internas? Bueno, por un lado, muchas diferencias personales instaladas que, a mi modesto entender, eran las que estaban primando en las decisiones del Consejo y son las que hacen llegar a esta elección así apresurada. Y parte de esas cuestiones así muy personales estaban haciendo que las cuestiones que pasaban a las asociaciones federadas no se vieran representadas y muchas veces las asociaciones tenían que ir casi a pesar de la federación a pelear por sus cuestiones, ¿no? La última situación que desbordó el vaso, vamos a decir, fue que cuando se hacen un poquito más de mediados de año, casi a finales de año, las estructuras de los cuatro hospitales de cabecera de las regiones. Sale para, por ejemplo, trabajo social y para nutrición, recortes muy importantes, no solo en cargos, sino, que ya es muy importante, sino también hasta en las misiones, digamos, en la definición de las funciones. Son cosas que, en principio, así para decirlo groseramente, atrasaban muchos años, digamos, uh-huh. donde volvía a un concepto ya totalmente superado, que era como disminuir al profesional trabajador social, por ejemplo, como a una profesión de un asistente del médico, bueno, que así se llamaba antiguamente, asistente social. Bueno, el asistente social tiene que ir a, es el que va a la casa, o el, digo, o el que sí, hace sí. los trámites, digamos, una cosa de casi de rebajarlo, digamos, en sus funciones. Y bueno, esto motivó, entre otras cosas, una cuestión casi inédita, digamos, una movilización incluso de los profesionales, trabajadores sociales, por ejemplo, al Ministerio de Salud. Y esto se hizo justamente casi a pesar de la Federación, donde, bueno, representante de la Federación nos decía no, que no hiciéramos nada porque ya estaba todo solucionado. Y efectivamente, cuando se pudo hablar con el Ministerio, no había nada solucionado. Recién ahora parece que está en vías de solución, pero bueno, todavía no lo tenemos. O sea, frente a algo que ya había sido publicado en el boletín oficial, y una estructura, digamos, que es una cosa muy pesada, digamos, que lleva tiempo hacerla, y que cuando sale el boletín oficial, nos decían casi una ingenuidad, como diciendo no, va a salir una fe de ratas para corregirlo. Era casi como tomarnos el pelo, digamos, ¿no? Entonces, son cuestiones como muy delicadas y que lastiman, ¿no? Que entonces van sumando por ahí vamos a decir, van sumando cansancio. De alguna manera, sí, exactamente. Para decirlo. Claro. No se cansa de que le tomen el pelo. Uno a veces le toman el pelo y mira para otro lado, pero cuando tratar le toman de el buscar, pelo una vez, dos veces. Tratar de buscar formas distintas de relacionarse y de negociar o de resolver los problemas. Generalmente en este tipo de cuestiones gremiales siempre uno se llega a una negociación, tiene que llegar a una negociación. Por supuesto. Pero también hay que poner la relación de fuerza para poder... Negociar es ganar y perder. Dar, ceder y ganar. Sí. No, ceder y ceder. Por eso. Ah. Lo que pasa es que para negociar vos tenés que sentarte en una relación de fuerza igual con la otra parte. Si te sentás debilitado, te sentás perdiendo. Que justamente esto es de alguna manera lo que fue ocurriendo, digamos. Que por eso decía que esto fue de alguna manera lo que derramó el vaso, pero claro. Que es una cuestión que ya viene de tiempo, donde deja ya hace tiempo que va perdiendo como una cuestión de representación, de que la gente se sienta representado, de que las nuevas incorporaciones al sistema no se asocian, digamos, a muchas asociaciones, digamos que estas cuestiones hacen que se vaya debilitando justamente y no tenga la capacidad de... Seguro. Bueno, vamos a ir haciendo una pausa. Vamos a dejarlo al licenciado, que tome un poquito de agua, pobre. Estamos llegó hablando y no le dimos respiro. Con el licenciado Aldo Pagliari, que es director del CESAC 20 y candidato a secretario gremial por la lista celeste y blanca para las elecciones de la Federación de Profesionales de la Salud del Gobierno de la Ciudad. Digamos nosotros también que invitamos a integrantes de la otra lista porque queremos que se pueda manifestar ambas posiciones. Nos parece que es correcto, por lo menos del lado nuestro tratamos de que sea lo más amplio posible la información. La próxima semana los tendremos, no sé si en el piso o por teléfono, pero también conversaremos con ellos. Y bueno, este programa creo que alguna audiencia con profesionales de la salud del gobierno de la ciudad hay, así que cada uno de ustedes después serán escuchados. Mira, 28 de una lista más 28 de la otra lista son 36. Ya 36 oyentes puede ser. Puede ser que haya. Perdón, bueno, me decía. 56.

tengo la vida. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Bien, bien, escuchamos antes a Serrat y con un tema para la libertad, para hacer el primer tema del año nuestro, está bueno. Perfecto. ¿No? ¿Y tenés cómo comunicarse los oyentes? Sí, quienes quieran comunicarse, hacerle alguna pregunta al licenciado Pagliari o solamente acercarnos a alguna inquietud o lo que deseen, a oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook oidmortales2011. Ya el Twitter ni lo digo porque la verdad que no somos tuiteros. No. Entonces somos facebookeros. Nada más. Y el mail, ¿sí? Bien, también yo quería saludar, porque en estos días que estuvimos un poco desconectados por las fiestas, saludar a la doctora Turienzo, que fue su cumpleaños, a la licenciada Laura Neira, que también es una fonoaudióloga conocida, y al licenciado Javier Colombo, que han sido nuestros amigos que han cumplido años en estos días, así también como al licenciado Aldo Pagliari, que fue el cumpleaños. O sea, estamos así de cumpleaños en cumpleaños, estamos como locos con esto de los cumpleaños. Y dentro de dos días tenemos otro cumpleaños. Sí, el de Sofía también. También. El de Hugo Moyano. También. El de Alberto Fernández. Ah. Y dos que ya no cumplen, pero que uno los puede recordar como quiera: Bernardo Neustadt y Rodolfo Walsh. Bueno, a Bernardo Neustadt mejor no recordarlo. A Walsh lo recordamos todos, por sí, lo menos sí. Yo lo recuerdo. Sí, la que va a cumplir años soy yo, pero también cumplen todos estos, bueno, personajes, ¿eh? ¿Qué ya, día? ¿Qué acompañamiento tenés el 9 de ya enero? Ya con Hugo Moyano y Alberto Fernández me alcanza. Así es. Cartón lleno. Sí, increíble, ¿eh? Buscando. Lo único que cuidaste, empecé a sospechar si ese día te entra algún mensajito saludándote ellos a vos. Bien, también yo quería hacer algún comentario porque lo comentamos hoy en distintos lugares de trabajo por una salida que yo tuve ayer y que me parece que está bueno que lo comente, o yo quiero comentarlo. ¿Dónde anduviste ayer, Cristina? Anoche me fui al teatro con mi hijo. Pero mira vos. Y fuimos a ver un espectáculo que se llama Piñón Fijo. Casualmente, no. Hubiera preferido El Impostor. El Impostor, ajá. Con un muchacho que se llama Martín Bossi, que es imitador. Conocido, sí, sí. Y no nos fuimos porque dijimos vamos a darle tiempo, uno tiene que ser de mente abierta y esperar. Pero la homofobia, lo misógino del espectáculo, lo desagradable que fue estar presenciando ese espectáculo, sobre todo de ver un montón de gente que también se reía. Yo como mujer me sentí horriblemente mal. Pensé en todo esto de la violencia de género, que hablábamos y hablábamos y qué sé yo. Y la verdad que me sentí muy mal. Mi hijo estaba sentado, a veces aplaudía, a veces no. Yo dije, bueno, como para ir chequeando si era yo la única inadaptada, en realidad. Si era yo la única equivocada y todo el mundo podía divertirse con esto. Y cuando salimos, y yo salí muy enojada, inclusive la ofensa a la figura de la presidenta, que uno puede o no estar de acuerdo, pero se lo ofende muy feo. Y bueno, mi hijo me dijo, mira mamá, yo la verdad a mitad del espectáculo me voy a ir a tomar un café a la esquina, que está el bar La Paz, que es así como tan conocido. Y dije, oh, no la voy a dejar sola a la vieja, se está acá en este medio de este espectáculo. Y bueno. Y vos dijiste, no la voy a dejar solo a algo Franco. Así, pero yo creo que estas cosas hay que contarlas, porque el boca a boca es. Entonces, si uno quiere ver a alguien que imita, él como imitador no es malo. Uh-huh. Pero el resto es... a mí, yo me sentí como mujer absolutamente incómoda de estar ahí sentada. Sí, porque una cosa quizá es cómo él imita a personajes que, si lo hace bien y esos personajes los caracterizan en toda su... en toda su faceta, bueno, él está imitando un personaje. El tema es si todo eso además le pone algo de él y le pone comentarios y le pone palabras de él como persona, ¿no? Más allá. Sí, no, no, fue, la verdad fue muy, muy incómodo y me parece que es algo que hay que comentarlo, porque inclusive tiene premios y uno dice, bueno, vamos a ver un espectáculo. Pero es parte de la naturalización de toda esta problemática que hay en este país, donde no hace falta ir al teatro. Bueno, vos fuiste y evidentemente fueron muchos, pero con solo mirar la televisión uno ya se da cuenta cómo es natural. Claro, este, pero si no nos quedamos solamente en esas figuras de la tele. Sí, y también, sí, bueno, a nivel del teatro, por lo menos esto fue lo que me pasó a mí ayer y yo quería contarlo cortito y ya está. Bueno, lo que sí, Martín, vos y entradas para su espectáculo acá no nos va a dejar, seguro. No me interesa que nos deje. La verdad que no me interesa que nos deje. Sí, no me interesa. Seguro. Le agradezco, si le quiere mandar, se las puede guardar. Yo no las quiero, la verdad que no. Que se las mande a Franchella, no. Que se va a llevar bien. Sí, que vos lo adorás a Franchella. Así es. Bien. Listo, con el tema. Seguimos entonces con el licenciado Aldo Palgheri. Nos disculpamos por este pequeño comentario que había que hacer. Que por lo menos yo necesitaba hacer. Bueno, y después del 15, gana la lista celeste y blanca, ¿y qué va a pasar? Bueno, hay un periodo bastante largo que es hasta el 31 de marzo que asuma. Viejo truco. No, bueno, los tiempos fueron así justamente porque en ese momento se termina el mandato de las actuales autoridades. Pero bueno, la idea es justamente, contrariamente a lo que nos plantean, que esto es una división, al contrario, es un ejercicio de la democracia interna, y esto como tal fortalece y revitaliza las instituciones. A partir de esa fecha, cuando ganemos nosotros, la idea es... que esto, como justamente está generando una expectativa muy grande en casi todos los lugares, afianzar una participación muy fuerte en muchos aspectos, que es, por supuesto, la reivindicación gremial, pero no solo eso, sino justamente el acompañamiento cotidiano a todos los trabajadores, todos los profesionales, en su proceso de trabajo, digamos. Esto es algo que, por supuesto, está en los estatutos, pero que se ha olvidado, digamos. Y en ese proceso de trabajo es donde más tiene que estar las asociaciones, porque es en el padecimiento cotidiano que necesitamos justamente del conjunto. Muchas veces cada uno pensamos que los problemas son problemas personales, son problemas propios, y justamente es importante la visión del conjunto, la visión política, la visión del colectivo, para ver que no son problemas personales y que tienen solución, digamos. Por ejemplo, un tema que ocurrió durante el año pasado en la ciudad, que la mortalidad infantil aumentó un 25%, digamos. ¿Sí? Esto, por supuesto, es un indicador político fuerte y como tal se puede trabajar, pero esto es trabajadores a los que estos chicos se le están muriendo, digamos, con lo cual esto tiene un costo, pero altísimo. Entonces tenemos que estar en ese proceso de trabajo, ver qué pasa con eso, cómo se puede trabajar con ese tema, por qué ocurren estas cosas. Por supuesto, no solo son trabajadores, sino familias de la ciudad y de nuestro país que le están ocurriendo estas cosas terribles. Entonces también estar, acompañar, evitar cómo se por qué se produce todo esto. En el último convenio colectivo, por otro lado, se ha dado lugar a lo que es lo crear y trabajar todo el tema de salud laboral, de condiciones y medio ambiente de trabajo. Sí. Este es un tema central para trabajar, en el cual estamos dispuestos a priorizar y a darle un desarrollo muy fuerte, porque nos parece una cuestión central, porque digo, es lo cotidiano del proceso de trabajo de de nuestros compañeros, digamos, nuestro y de nuestros compañeros, digamos. Entonces, estas cuestiones y vincular fuerte toda nuestro trabajo cotidiano con todo el proceso de construcción de salud pública, digamos, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una altísima responsabilidad, que es justamente la salud de nuestra población, acompañar ese proceso. Bueno, ese es un tema de una altísima responsabilidad, de una gran satisfacción cuando logramos conseguir resultados con eso. Y entonces, bueno, trabajar fuerte sobre toda esta cuestión, no sobre aislarnos, sino sobre juntarnos. Y entendemos que esto, todo este proceso que estamos llevando adelante, va a fortalecer cada asociación y la federación en particular. Claro, vos comentabas esto de condiciones de trabajo, paritarias y demás. Y ahí no es como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como hablábamos recién de la CICOP, donde aglutinan a todos los profesionales de la salud, médicos y no médicos. Acá los médicos tienen otra asociación y negocian en forma separada, ¿no? No, tienen otra asociación, pero en las paritarias se trabaja en conjunto, y esto lo han llevado delante de ellos y se han trabajado, y de hecho en los hospitales estamos trabajando con ellos justamente el tema de condiciones y medio ambiente de trabajo, y hay muchas cosas que las podemos hacer en conjunto, y no el tema no es con ellos. Por supuesto que nosotros queremos fortalecernos y que crezcan cada una de nuestras asociaciones y otras asociaciones, y en eso se va a fortalecer la federación, pero Claro, no, yo digo no en cuanto a problemáticas entre las distintas asociaciones, sino hacia el empleador, en este caso hacia el gobierno de la ciudad y hacia bueno, es una ministra, la ministra de salud, ¿no? En este momento sí. Sí, en este momento, pero como dijimos, esto sí, van y vienen. Los gobiernos van pasando y nosotros seguimos trabajando ahí todos los días, ¿no? Es decir, en general pasa eso, que la mayoría de las conducciones de nuestras asociaciones son bastante grandes en edad. Justamente esto, la idea es renovar, quiero decir, cuando muy bastante grande en edad, entonces hemos visto pasar muchas conducciones, digamos, de ministeriales, y bueno, y no hay tantas cosas que cambien en esto que estamos diciendo. Bueno, a eso queremos trabajar y apuntar. Seguro. Y nada, eran 28 personas que integran la lista. Quizás no te vas a acordar los 28, pero bueno, junto contigo, ¿quiénes son los que te acompañan? ¿Presidente o candidato? ¿Otros compañeros o compañeras? Y ¿de qué especialidad también están representados, ¿no? Nuestra candidata a presidenta es Aide Pérez Macrino, que es nutricionista. Ajá. Es presidenta de su asociación, es jefa de un servicio en el Hospital Elizalde. La vicepresidenta es Liliana Ramos, que es kinesióloga acá del Hospital Álvarez. Uh-huh. Alicia Faller, que también es nutricionista, es secretaria general. Andrés Añón, que también es psicólogo, es secretario de finanzas. Están representados. Sí, después hay compañeros. Sí, de 14 son 11 asociaciones. Exactamente. Representadas en esta lista. Bueno, esperamos que el 15 sea un día de fiesta para todos. Va a ser un día de fiesta porque es un ejercicio de la democracia. Exacto. Está bueno que haya otras, bueno, no voy a decir tu programa, otras voces y otras propuestas. bueno, te lo presto. Y dale, que sirva, digamos, esto para que también se den cuenta que la gente por ahí a veces se cansa de algunas cuestiones y pueden aparecer estos cansancios de otra manera, porque uno dice, bueno, ya está, no puedo estar hasta la una viendo si vamos al paro, si no vamos al paro, quién nos consulta. Estas cosas que uno en el día a día no se siente muy bien, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, estaría bueno que todos, quienes ganen y quienes ganen, o sea, yo quiero que ganen los dos, pero bien, quienes ganen y quienes ganen puedan acordar y se pueda tirar todos realmente para el mismo lado y nos dejemos de los personalismos y de las cuestiones entre fulana, mengana, fulano y sultana. Ya está, es otra historia. Esa es la historia, otra historia. Bien, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos la presencia del licenciado Aldo Pagliari. En otra oportunidad hablaremos más sobre tu tarea específica en el CESAC, que no es en un lugar fácil donde lo desempeñás. Y nosotros, Cristina, vamos. Y contarles que ahora sigue el programa Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande, que tiene entre sus invitados a Miguel Bonasso y a Fabio Basteiro. Así es, ex diputado nacional y legislador del gobierno de la ciudad. Exacto. Y desde ya ya queda convocado el licenciado Aldo Pagliari para que venga otro día al piso para hablar de otras cuestiones muy interesantes también. Seguro. Bueno, entonces. Y después del 15 lo saludaremos, ¿sí? Bueno, y nosotros saludamos a nuestros oyentes en Oíd Mortales. A Horacio en la M690 y en la retaguardia. No sé quién es Horacio, por las dudas también lo saludamos, pero a Daniel, si les parece mejor. Daniel. A Adrián y a Fernando Tever en la operación. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.